Bueno, estamos para el programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún, de Barrio La Gloria. Estamos con Fabián, vecino del barrio Virgen del Valle, en esta movida que es por reclamo y por el tema del hospital La Encina. Fabián, contanos, ¿cómo empezó esto y qué es lo que están reclamando los vecinos acá del barrio? Y los vecinos reclamamos que no viene de ahora, ya viene pasando hace 5, 6, 7 años atrás, que están vaciando el hospital de a poco. Se van llevando los servicios y la gente se va jubilando y no hay personal para atender. Acá se atienden más o menos aproximadamente 50.000 personas por mes. Cuando hay 70 personas nada más, que son para atender tanta gente que viene. Viene gente de Bolivia, gente no solamente de la zona, de Bolivia, de Chile, de todos lados se viene a atender acá. Guaymallén, de todos lados se viene a atender acá. Mucha gente, no solamente es la gente de acá de Godecruz, de Mendoza, sino viene de todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Las últimas personas que se están retirando ahora, que se jubilan, son a fin de mes, se retiran las últimas enfermeras que quedan y no hay gente. Al no haber gente, la atención es mala. Nosotros lo que queremos los vecinos, que vuelvan a atender pediatría, que vuelva a cirugía, que vuelvan insumos, que no hay, que vuelvan a tener una guardia de pediatría las 24 horas, porque acá la gente viene y te están atendiendo, si tenés un problema de oxígeno, con una botella, con un globo. No hay oxígeno, no hay nada, el hospital se está vaciando, está quedando sin nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenés una urgencia o tenés que estar en noche? Si no tenés que ir, ¿qué hacer? De acuerdo. O sea, todo esto contrasta con las declaraciones oficiales del director, que dice que esto no se cierra. Ahora, no se cierra, a lo mejor como centro de salud, como salita, pero sí como hospital está dejando de funcionar, claro. Hace rato, por lo que decís. Como hospital no están funcionando bien. El único servicio que funciona acá en este momento es tener, donde hacen las pruebas de Chaga, infectología y rehabilitación. Son los únicos dos servicios que trabajan. De los otros servicios que hay, no puede haber un médico que te está atendiendo la guardia y viene gente, yo te quisiera ver que usted parezca ahí, son 70, 80, 90 personas que vienen a la tarde para un solo médico. El médico que te atiende por consultorio también es un médico, tiene 16 turnos, cuando son 16 turnos está atendiendo 40 personas. Entonces no hay gente, el vaciamiento que hay en el hospital, yo te acompañaría con fotos y todo, entramos dentro del hospital para que vos veas el vaciamiento, que no hay nada. Que dicen ellos que no, que el hospital no se cierra el hospital, está abierto, pero se han cerrado todos los servicios. Bueno, y los vecinos, ¿cómo llegan a esta medida? ¿Cómo se manejan con los trabajadores del hospital y cuáles son las futuras medidas? O sea, mirá, ¿qué pasa de aquí en más? Acá está al revés. Ellos nos están apoyando a nosotros, porque si cierran el hospital, los enfermeros, médicos están acá, los llevan a otro hospital. Ellos no pierden el trabajo. Nosotros estamos perdiendo el servicio del hospital. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros acá vamos a hacer una carpa, vamos a hacer un cierre total de la calle para entrar y salir la ambulancia, nada más, el único servicio que va a entrar, pero hasta que no le den una solución. Que venga el ministro que está hablando que sí, que el hospital no se cierra. Sí, no se cierra, pero que venga y nos muestre a los vecinos a dónde está pediatría, farmacia, todos los servicios que se han cerrado el hospital. Claro, que entonces, no existen, no es que no estén, no existen. Ya los internados se los han llevado, ya se han llevado todas las 3 de la mañana, se llevaron cirugía. O sea, que de noche... Que de noche están vaciando el hospital, no están quedando todos. Entonces, los vecinos reclamamos eso. Claro. Una pediatría 24 horas, necesitamos que vuelvan los insumos a la farmacia, como era antes. Yo me acuerdo, yo hace 40 años que acá en el hospital. Yo nací en este barrio, mi mamá me llevaba, tenía todos los... Y hace 10 años más o menos, 8 años, ya no queda nada. Ya no hay nada. Bueno, la medida es carpa, corte y resistir por tiempo indeterminado. Bueno, te agradezco mucho para Radio Comunitaria de Cuyún, programa La Chispa. Bueno, después seguimos con más novedades. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián.